Piazza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Oye, ¿viste que parece que en las últimas horas Gmail alrededor del mundo tuvo problemas? Gmail. Es un gimnasio. Ah, sí. No te voy. All New CHR, atracción made in Toyota, un híbrido como nunca lo has visto, seguro de vida con APB de chilena consolidada, con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas, tu 10 con modelo.cl, de AFP Modelo, y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo, están presentando, esto no es Plaza Italia. Un grado, fíjate, Marcelo, un grado. Y 22 prometen los termómetros. Mira, va a subir la temperatura. No es mala idea un gimnasio por correo que se llame Gmail. No es malo. No es malo y no por eso vas a ser menos hombre, Marcelo. Que nadie te diga lo contrario. Oye, ¿con sueño? Sí, el show es causa estrago, ¿ah? Causa estrago. Oye, sí, qué terrible, me duele la espalda. Y Carleta no la vi ayer, lamentablemente nos abandonó. No, estaba durmiendo, lo merece. ¿O no, Carleta? Hola, que fue un día difícil ayer. Sí, mucha búsqueda de noticias en lugares recónditos. ¿Qué pasó? Mira, a ver. Como dice el dicho, un océano con un centímetro de profundidad. Ah, mira, ese no lo había escuchado nunca, creo. Increíble, así ya. Que no. Ese es el conocimiento, es el conocimiento de los periodistas, decía. Sí. Un periodista, claro. Su conocimiento es un vasto, pero limitado. ¿Eh? Bueno, oye, una de las polémicas de ayer es la que sirve de inspiración en tono jocoso, divertido, pero con mucho respeto. Lo vamos a hablar. Del día de hoy, porque la polémica que causó que Carabineros haya anunciado que había bautizado la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de General Rodolfo Stanque, y que fue integrante de la Junta Militar en dictadura, por si alguien no sabía. ¿Qué nombre le pondrías tú? Vamos derecho a la solución. Sting. Las alternativas son... Mira, la buena. A. Sting. El que nos salta es Stanque. Oh. B. Yeah. Paco de Paul Lucía. Una mezcla musical. Mira, no es mala. Tres. Los Grillitos Verdes. Una cosa tierna. Los Grillitos Verdes. Y cuatro, ya que queremos llegar a ese mundo, Mendocita. Que hay toda una... una serie de chistes ahí, ¿eh? Chistes, claro. De rutinas. Bueno, y nadie sabe quién es tampoco. Bueno, qué pena para que. Mendoza, una argentina. ¿O no? Ay, millennial. No, me fui para otro millennial. Un centímetro de profundidad. Un centímetro. Vamos al corte, nanito. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Atablaza. El gobierno anunció que a partir de este viernes se retrasa el horario de toque de queda y regirá desde las 23 y hasta las 5 a.m. Metro de Santiago, a propósito de eso, informó que a contar de este viernes el horario de operación se extenderá hasta las 21 horas. Las comunas de Punta Arenas, Penco, Ovalle y Tomé retroceden a cuarentena, mientras que 6 comunas pasarán a la fase de transición. Chile reportó 1.233 casos nuevos de COVID-19, 32 personas fallecidas. Este miércoles la autoridad sanitaria informó que las regiones de Magallanes y Coquimbo han presentado aumento de casos positivos. El Congreso despachó a ley el proyecto denominado Plebiscito Seguro, el que entrega nuevas facultades al servicio electoral. El Colegio Médico pide la implementación de un voto remoto. Voto remoto. Atención con esto, Marcelo. Precio de las bencinas a la baja. Después de 23, o sea, al alza después de 23. ¡Oh! Nos confunde. Por improvisar. Oh. Suben las bencinas. Sube. Y con esto termino el gobierno. Y la NFP ya anunciaron la reanudación del fútbol profesional para este sábado 29 de agosto. Perfecto. ¿Por dónde le entramos acá? Si quieren, podemos partir con la información que inspira nuestra encuesta. Bueno, vamos. Perfecto, fíjate que va a generar, como decimos nosotros a veces, esto podría traer cola, en el sentido que pasó de ser una información que seguramente en Carabineros dijeron, ¿quién se va a dar cuenta de que hicimos este bautizazo de la academia con el nombre de Rodolfo Stange? Pero fíjate que leyendo la prensa de hoy, algunos artículos políticos, ayer fue al Congreso el subsecretario del Interior Gali, le preguntaron por el tema, evitó referirse al tema. Oh, ya es tema que se ganaron un problema gratis. What? Ya es tema en el Ministerio del Interior. Sí. Si bien se reconoce que al ministro del Interior, Víctor Pérez, no le complica mucho el tema, sí generó bastante repercusión, bastantes reacciones, el hecho de que el general director de Carabineros, Mario Rosas, del cual, paréntesis, no lo habíamos visto ni sabíamos de él hace mucho tiempo. ¿O ustedes tienen recuerdos recientes de alguna declaración, de alguna noticia, no, alguna entrevista del general Mario Rosas? Yo no. No, para nada. Había mantenido cierta prescindencia, diría yo. Distancia. Bueno, ayer volvió la noticia por este bautizo a la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de Rodolfo Stange, que fue miembro de la Junta Militar, fue el último jefe de la institución en dictadura, fue acusado por incumplimiento de deberes en el caso de Gollados. En fin, hay ahí un historial importante que generó críticas inmediatas, sobre todo de la oposición, y como les digo, los comentarios tras bambalinas, porque no quiero banalizar. Ya, los comentarios, pero el punto. Comentario es que ya se generó o se está generando una incomodidad al interior del gobierno. Es un tema que, claro, sin la moneda buscarlo, podría se ser... Se lo ganó. Sin la moneda buscarlo. Claro, o sea... Se lo ganó. Ahora, convengamos que ya estaba, era raro esto de ciencias policiales, digamos, ¿no? Así que son dos cosas que no se juntan, aceite y agua. Ciencia, oye, policía. Y entiendo que la razón que a Carabinero es que esa academia la creó el propio Stange. Pero yo creo que a esta altura Carabinero ya debe entender que cualquier referencia a personas importantes de la época de la dictadura es una mala idea, pero ¿para qué empezar a darle vuelta a una cuestión que causa... Pero qué necesidad, Marcelo. ¿Qué necesidad? ¿Qué causa tanto problema? Tanto problema a tantas personas. Entonces, ese buscarse problemas donde no los hay. Habiendo tantos nombres buenos como hoy día estamos viendo en nuestra encuesta. Claro. Hay que ver cómo evoluciona esta información, si es que el Ministerio del Interior decide... tomar cartas en el asunto y eventualmente pedir a Carabineros que retroceda respecto a ese nombramiento. No sé, veamos qué pasa de que se generó incomodidad, se generó incomodidad. Va a generar división política, ¿no? O sea, Carabineros va a quedar a un lado de la población y no al otro. Es una estupidez, división, ¿no? Es una estupidez, claro. Y entre los propios políticos también se van a decir brutalidades de uno y otro lado. Es lo clásico, el espectáculo que ya conocemos y sabemos. ¿Para qué? Para nada. Avancemos con otras noticias, chiquillos. Ayer hubo panel matinal del ministro de Salud, Enrique París. Harta información, estuvo acompañado de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que ya es una invitada, una panelista habitual del reporte del Ministerio de Salud, pero también estuvo con la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martell, para hablar... Habló Catherine Martell. Oh. Y hay varias novedades, chiquillos. A nivel nacional se retrasa en una hora el comienzo del toque de queda desde las 23 horas. A cambiar los relojes. Las 5 de la mañana parte este viernes 21 de agosto, es decir, mañana. Y también hay varias novedades respecto a el plan paso a paso y cómo algunas comunas, algunas zonas del país salen, entran, avanzan, retroceden. Por ejemplo, avanzan de preparación a apertura inicial. Me adelanté. Vamos. Ya. Avanzan de cuarentena a transición. en el fondo del paso 1 al paso 2. Los Andes en la quinta región, Curicó, Peñalolén, San José de Maipo, Padre Hurtado, Peñaflor, en el caso de la región metropolitana, a partir del lunes 24 de agosto a las 5 a.m. Ya. Ellos avanzan. Avanzan, perfecto. Avanzan también de preparación a apertura inicial. Ahora sí, Juan Fernández, también a partir del lunes 24. ¿Eso es fase qué a fase qué? Que se me confundo. ¿Eso de 2 a 3? 3, de la 3 a la 4. Ah, mira, sí, bueno, van ganando lejos. En términos numéricos, Marcelo. Mira. Retroceden, atención con esto, retroceden de preparación a transición. Retroceden, es decir, de la fase 3 a la 2. En el caso de la región del Biobío, Hualpén, Talcahuano y Concepción retroceden. Esto a partir de mañana viernes. A las 23 horas retroceden, repito, Hualpén, Talcahuano y Concepción. Retroceden Hualpén también, yeah, a cuarentena. Es decir, a lo se mismo. Se les acabó la fiesta. Se les, claro, acabó la fiesta. Punta Arenas. Vuelve a la partida. Punta Arenas. En el caso de la región de Coquimbo, retrocede también Ovalle. Ovalle. Y retrocede también, en el caso de la región del Biobío, Penco y Tomé. Todo esto a partir de mañana, 21 de agosto, a las 23 horas. Mira. Bueno, bueno, mira, es entretenido los miércoles, paso, ¿eh? Esta cosa de quién va para adelante, quién va para atrás. Tira, es una competencia, fíjate. Sí, es una entretención. ¿Hay alguien que esté sin ningún paso, que esté en 5, o sea, que esté libre de polvo y paja, en este sentido no figurado? ¿En la última etapa, dices tú? ¿Sí? No. Porque había unas zonas donde no había contagiado. Creo que no. O no había nada. No, allá. No se pasa ahí, entonces. Oye, y a todo esto, una información importante también para la región metropolitana. Sabemos que el metro cumple una función muy importante para el desplazamiento de los santiaguinos, para quienes viven en las diversas comunas de la región metropolitana. A propósito de que hubo cambios y hubo un atraso de una hora en el toque de queda, Metro decidió extender su horario del servicio. Así que a partir de mañana viernes el servicio se va a extender hasta las 21 horas para que lo tengan en consideración aquellas personas que ya están saliendo a trabajar, que necesariamente tienen que salir. Los nuevos horarios de Metro son los siguientes: en día laboral, es decir, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana a las 21 horas, sábado desde las 7 de la mañana a las 21 horas y el día domingo y los festivos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Para que lo tengan en consideración, ya se está retomando el horario habitual. Habitual, perfecto, muy bien. Habitual. Qué noticia más necesaria, perfecto. Sí, es importante el metro. Otra cosa importante, muchachos, que ha ido avanzando, ya quedó listo para hacer ley. Falta muy poco para el plebiscito del 25 de octubre. Si es que se realiza, lo pongo en condicional porque hay voces que dice que hay que ponerse en el escenario de revisar la fecha, pero hasta el momento, 25 de octubre, esa es la fecha, quedó listo para ser ley plebiscito seguro, que en el fondo es esta iniciativa que permite darle mayores facultades al CERVEL para poder tomar todas las medidas que sean necesarias en materia sanitaria, en relación a la votación, cómo ampliar los horarios, aumentar las sedes, en fin. Ayer eso quedó listo, en medio de la discusión respecto a qué va a pasar con la fecha del plebiscito. Ayer, por ejemplo, Juan Sutil, el líder de los empresarios de la Confederación de la Producción y del Comercio, decía que lo mejor es avanzar hacia el proceso ahora ya. Atrasarlo, dice él, provocaría mayor inseguridad en todo el tema, digamos, empresarial. Recordemos también que... Exactamente. Entonces, ayer un líder empresarial de un gremio importante decía, ojalá gane, lo dijo así, gane el apruebo por un amplio margen, que eso le da seguridad a los mercados. O sea, que no haya incertidumbre, que no haya... Ya, listo, se zanjó esto, se sabe, claro, va a haber una constitución nueva, va a haber un proceso, etcétera. Eso ayuda más que... Certezas. la certeza, claro, eso dice. Es lo importante. Ahora también apareció este diputado de la UDI, el señor Bobadilla, hablando del plebiscito como si fuera sexo seguro. El mejor sexo seguro es el que no se hace, ¿eh? Claro. No. ¿Cómo va a ser así? Sí. Es que para qué le ponen, además a todos le ponen seguro ahora. Bueno, el plebiscito seguro. El mejor retorno es el que no se hace. Hay varias opiniones que han surgido respecto a este tema. Los comandos por el apruebo propusieron al gobierno durante las últimas horas 13 medidas para que en el fondo el plebiscito se desarrolle. ¿Por qué 13? Es un número malo el 13. Ah, pero menos el canal. Menos el canal. Marcelo, retráctate. Qué error, ¿eh? 13 radios. Es mi canal. Yo vivo en el 1312. Es mi canal. Qué bien. Era una broma, suponemos. Oye, muy bueno que sean 13 medidas. Excelente. Ya, 13 medidas para que en el fondo el plebiscito se desarrolle de manera óptima. Y en el fondo todo esto que estamos conversando, en ese contexto se da la aprobación de plebiscito seguro. También a agregar al contexto que el ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que el 15 de septiembre podía ser la fecha para ya evaluar seriamente si realmente se puede hacer el plebiscito, algo que tomó distancia el ministro de Secretaría General de la Presidencia, Cristian Monkever, diciendo que en el fondo el compromiso de La Moneda es llevar a cabo esta votación y, como dice, no sé quién de los dos lo dijo, con la mayor cantidad de gente posible participando de esto. En medio de la Entiendo que Pérez lo que dijo fue que el 15 de septiembre es el último día en el que se puede posponer, porque ahí ya empieza a funcionar toda una serie de catástrofe. Claro, entonces es el último día. No es que ese día haya que tomar una decisión, sino que es el último día en que se puede tomar una decisión. Yo creo que lo más complicado es qué se va a hacer con los no sé cuántos contagiados va a haber en el momento del plebiscito. Actualmente hay como, entiendo, 15.000. Buena pregunta. 15.000 personas que en términos de el... En términos del padrón total, en realidad es ínfimo, no va a ser 15 personas que van a decidir. Pero el futuro del plebiscito. Hay que asegurar que esas personas. Pero cada persona tiene el derecho a votar, por supuesto. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ayer, con esa gente? La presidenta del Colegio Médico deslizó que podía, digamos que aumentar la idea, favorecer la idea del voto remoto. ¿Voto por correo? Pero aquí la experiencia ha sido bochornosa. Todavía están contando votos en ese partido que inventó Velasco. Sí, si es que fuera así, yo creo que claramente no hay que hacerlo con esa empresa, que fue la misma. Que es la misma. De la UDI, ¿no? que ha repetido los problemas con las elecciones digitales de los partidos políticos. Igual invitamos a esa empresa a ser parte de este programa. Por supuesto. La doctora Iskia Sitges, que es presidenta del Colegio Médico. Oye, que apareció ahora con chasquilla, si es un nuevo corte de pelo. Con chasqui. Sí, ahora tiene chasqui. Bueno, ella también ha participado de estas discusiones, de las distintas opiniones que se piden en el Congreso para ver este tema. Y claro, en ese contexto en el que se aprueba plebiscito seguro, ella dice, voy a citar textual a la doctora Sitges, dice: tal como la red asistencial de la mano de los equipos de salud pudo aumentar su capacidad en casi un 500% en las camas críticas, es tarea de los legisladores y el gobierno garantizar al CERVEL que se contarán con todas las medidas y recursos necesarios, incluyendo la implementación de un voto remoto para desarrollar procesos eleccionarios de forma segura. Segura. Esa es la frase. Yo creo que más que el voto electrónico, aquí se puede ocupar lo que en Estados Unidos se va a ocupar, que es el voto por un correo certificado, claro. O sea, hay formas de que eso sea súper seguro y que no sea interrumpido. Trump está sacando las cosas. Está haciendo trampa, pero eso es un problema de Trump. Oye. Aquí se podría hacer bien. Además, no es tanta gente, van a ser 12.000, 14.000 personas. Les cuento una noticia que viene de Brasil, así cortita. Es que tú sabes que Jair Bolsonaro volvió a las calles. Volvió a hacer con una aprobación increíble. Es eso dice, 37%, una cosa así. Pero ayer en una manifestación subió a un enano en hombros creyendo que era un niño. Y después le dice: ¡No, oiga! No, y lo baja y sigue caminando como haciéndose el leso, como, ah, aquí no ha pasado nada. Y el video es realmente muy gracioso. Pero es como una película italiana esa del amor. No, qué impresionante. Subió un enano creyendo que era un niño. Mira. Feliz, ni bueno. Feliz, ni pensó en eso. Muy bueno. Bueno, por favor. Puede pasar. A cualquiera puede subir un enano creyendo que era un niño. El enano verde. Por favor. Oye, otros temas que pasaron en el Congreso que se están revisando tiene relación con el debate en particular en la sala del Senado sobre el proyecto que busca reformar la ley de migración y extranjería. La atención ha estado muy concentrada en las indicaciones que han presentado de parte de la oposición y que para el gobierno significan lo han llamado el turismo laboral. ¿Cuáles son esas indicaciones que ha presentado la oposición? Incorporar la permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales y también la posibilidad de obtener una visa a los extranjeros que actualmente están en una situación irregular o en tramitación en nuestro país. En eso se ha entrampado la discusión. Ayer el Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca dice que 3 de cada 10 migrantes que viven en Chile se encuentran desempleados a causa de la pandemia. Sin embargo, el 60% declara que no volvería a su país de origen. Claro, esa es una de las grandes paradojas de nuestro país en el último tiempo, que mientras en Chile crecía como el descontento frente a la situación que todos vivíamos, para muchos extranjeros era un buen país para venir. Una paradoja interesante. Pero el hecho, esto del ¿cómo se llama? El turismo laboral es gente que dice que viene de turismo, pero lo que viene a hacer efectivamente es a buscar trabajo. ¿Cómo identificar eso? Respetando una cosa que es un derecho universal, que es el de buscar en el planeta un buen lugar para desarrollar tu vida. Es interesante la discusión. Sí, pero ahí está el proyecto de ley que mencionábamos el otro día, que busca reformarlo, porque está hecho hace como 100 años. Entonces, sí, eso llama mucho la atención. No tiene una lógica moderna, como de que gente... No existían ni los aviones cuando fue escrito. Entonces, es muy curioso. La gente llegaba en barco y detenerla ya. Ese que lleva 7 años, 8 años discutiéndose. La televisión digital no la han sacado, Marcelo, van a sacar esto. Junto a las dos cosas. Por un lado, lo que dice Marco, que en el fondo nuestra actual legislación en materia migratoria quedó demasiado antigua. Sí, o sea, es como del 1970 y algo. Menciona la palabra carabela. Es muy, muy antigua. Y por otro lado, se suma que lo que están discutiendo ahora nuestros parlamentarios, creo yo, con mucho desfase por cómo ha ido evolucionando el tema migratorio en el mundo y sobre todo lo que pasó en nuestro país, lo que se está discutiendo ahora es de un proyecto del año 2013 que se ha ido, o sea, del primer gobierno del presidente Piñera, donde no habían venezolanos ni haitianos en masa como hay ahora. Ojo, exactamente. Claro. En ese momento el problema migratorio era peruano, imagínate. No, pero las cosas cambian rápidamente. Era de esa zona. Y bueno, digamos que este es un problema que han vivido muchos países del planeta, lo europeo, Estados Unidos, hay muchos lugares. Y debiésemos estar orgullosos de que gente quiera venir a vivir a nuestro país. Oye, y hay como 500.000 chilenos que viven fuera, que se fueron de Chile también porque les prometían algo en otro lado. Así que ojo con eso. Podemos netear. Eso tiene que ver con lo que dice Marcelo, con el derecho a migrar. El derecho a vivir pasa. Se sabe. Oye, a propósito, una cuestión que me llega por Twitter, que yo no tengo idea si es cierto o no es cierto, pero a propósito de la teleserie de los Calderón Argandoña, dice que hay muchos casos que no han podido ser evaluados psiquiátricamente porque el servicio médico legal no está funcionando. El servicio de salud no evacúa informes porque como servicio público dice que han cortado recursos y no tienen presupuesto. Entonces tienes que pagar un informe privado que sea avalado por la justicia. Entonces solo la gente con plata, por llamarlo así, puede acceder a esos informes. A propósito de la igualdad ante la justicia. Ojo con eso, no tengo idea si es cierto. Estoy leyendo algunos tweets que salieron ayer. parece tener sentido por la inequidad de repente que vemos en la justicia, es que ¿no? Por los abogados que hay de un lado y de otro. Yo ayer se los mencioné muy muy al pasar y ayer lo comenté con otras personas también. Creo que más allá de la farándula, de la portada de las últimas noticias, que sabemos que en el fondo tiene otro carácter, este caso Argandoña, Calderón Argandoña, en el fondo te revela una lista de la justicia, sí, que nosotros no estábamos tan al tanto, o que en el fondo confirma cosas que mucha gente con información o sin información lo dice abiertamente, que en el fondo la justicia parece que no es igual para todos. Tengo entendido que la decisión que se tomó respecto a este caso es bien inédita en materia judicial. Entonces, claro, se abre ahí una discusión y uno ve fiscales, exfiscales en televisión, abogados y hablando del tema, en el fondo traspasando la barrera de un hecho noticioso farandulero, sino que de cómo funciona el sistema judicial, se va para otro lado el tema. Antes de que nos vayamos cortito, noticias importantes, pero por tiempo no podemos profundizar más. Dos cosas que me parecen relevantes: la Superintendencia de Pensiones formuló cargos en contra de AFP Modelo y AFP Habitat luego de concluir la primera etapa de investigación sobre el actuar de las administradoras en relación a este proceso que llevamos a cabo desde el 31 de julio, que es el retiro del 10%. Desde la sucesión de AFP aseguran que en todo caso los problemas que se han registrado, gran parte ya han sido resueltos. Por otro lado, noticia importante: hoy se rompe la racha de 23 semanas de caída del precio de las bencinas. La ENAP informó que hoy suben los precios de las bencinas. ¿Sube la espumita? ¿Y lo otro es que son distintos valores, pero la que sube más es la de, digo al tiro, la de 93. La de 93 octanos que sube 6 pesos, la de 97 sube 0,4, el gas licuado para uso vehicular también sube 6 pesos por litro, mientras que el petróleo baja 1 peso. Así que se rompe ahí una racha de varias semanas. Y una noticia que viene de Rusia: ¿sabéis que el principal líder opositor a Putin, que se llama Alexei Navalny, es enano? Navalny fue envenenado y está en coma. Dicen que acusan a Putin de... Bueno, es una cuestión que uno ve como en titulares cada cierto tiempo. Putin. De que envenenan a alguien. ¿Qué hijo de...? No te puedo creer. Otra cosita muy cortita. No sé si pudieron ver ayer las imágenes en el Estadio Nacional del presidente Piñera haciendo... Atajando penales. Oye, ya está el calendario de los partidos que se agendan para el próximo fin de semana: sábado 29, domingo 30 y el martes 1 de septiembre. Ya están disponibles, así que para los fanáticos del fútbol pueden revisar. Les adelanto brevemente que el sábado le tocaría a Colo-Colo con Santiago Wanderers, Católica con Unión Española, y en fin. Palestino. Finalmente, es que en Alemania un rebote fuertísimo en Alemania coronavirus. Más infectados en 24 horas en casos, no se veía esa cifra desde abril. Y en Argentina, complicado, ¿eh? Porque está ahora parece que van a llegar al pic. Para que sepan, ¿eh? Estaban esperando, hace tiempo esperaban el pico y no llegaba. No llegaba y ahora llegó. Tú no eres argentino. Un festín se hace. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti: de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Deja la seguridad de tu casa en las mejores manos. Contrata tu seguro Hogar de Chilena Consolidada, un seguro con distintas coberturas y asistencias, como una asistencia básica en cafetería, electricidad, cerrajería, cristalería, mudanza, custodia y alojamiento. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresas, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Nos vamos a la pausa. Y vamos a la pausa. Oh, oh, oh, oh. Vamos a la pausa. Oh, oh, oh. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. La actriz Amparo Noguera estará desde el 20 de agosto y vía Zoom protagonizando la obra La Voz Humana en Matucana 100, un clásico del teatro de Jean Cocteau, dirigido por Víctor Carrasco. Interpretas a una mujer que sufre por el fin de un amor en un intenso monólogo femenino. ¿Cómo crees que se está viviendo las emociones en este tiempo de pandemia? Yo creo que las emociones se están viviendo en esta época de pandemia de una manera curiosa, que yo creo que todas están basadas en la incertidumbre con respecto a todo, a lo económico, a lo laboral, a lo afectivo, sobre todo, no sé, a lo afectivo, porque todo pasa por ahí finalmente. Y haber tenido la experiencia de no poder ver a tus seres queridos, digamos, como si fueran una especie como de amenaza viral, me parece que es bastante extraño y doloroso. Pero creo que la incertidumbre es lo que reina todo en este momento, es lo que tiñe todo, todas nuestras acciones, todos nuestros quehaceres, todos nuestros emprendimientos. Estamos conversando con la actriz Amparo Noguera en Micro Intensamente. Pronto, más respuestas. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Todos, absolutamente todos, nos hemos puesto algún objetivo para mejorar alguna vez. Los más comunes, partir la dieta el lunes, hacer ejercicio, ahorrar, etc. Bueno, te dejo un truco. Te invito a que te pongas un objetivo y grabes un mensaje mencionándolo. Escúchalo un par de días, semanas o meses después y ve si lo lograste. Recuerda, pensar a futuro es sumar valor. Ahorra en nuestro APB Chilena Consolidada. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Marcelo, aquí estamos, 7:33, exactamente. La temperatura no sube, ¿eh? Sigue pegando. Estamos abordando el tema de la Academia de Ciencias Policiales, bautizada como General Rodolfo Stange por Carabineros. Estamos preguntando qué nombre le pondrías tú. La alternativa son el que nos salta es Stange. Mira. Paco de Polucía, Los Grillitos Verdes o Mendocita. Y tengo que decir que parece que es un tema que no engancha con la gente. Parece no, que el humor, ya no hay humor, ya la gente el humor no le parece. O es opinión así dura o nada. Es que Chile cambió. Qué terrible. Sí, es verdad. Bueno, ojalá lleguemos a los 500. Con suerte. Ahí está. Bueno, esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ahí estamos entonces, Marcelo, Carleta. Traje de todo, para hoy. Ya. Primera pregunta. Comencemos con una frase. ¿Quién dijo esta frase? No nos van a doblegar los que gritan. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raquel Argandoña. Yo no. Pensé que un dentista podría haber dicho una frase así, fíjate. Marco, te tengo muchísima fe en esta respuesta. Muchísima. Oye, pero no nos van a doblegar. No nos van a doblegar los que gritan. Los que gritan. Neymar, jugador del Paris Saint Germain. El sindicato de mimos, dice Juan Pablo Ferreira. Mira, no, excelente. Podría ser, Juan Pablo Ferreira, pero en esta pasada no es. No me nombren, dice Víctor Pérez, ministro del Interior, podría ser también. Ya no sé. Nos van a doblegar los que gritan. Alberto Fernández, presidente de la hermana República de Argentina. Es correcto, mira. Pero lo dijo primero Ciudadano Sótanus. Pero que... Te lo juro. No lo quise leer de manera inmediata para ver si alguien más reaccionaba. Por ejemplo, Claudia Rubilar, nuestra vocera de... El pueblo chuchi. Dice Mario Rosas, general de Carabineros. No. Ex ministro Espina, decía Sergio Matador Salas, tampoco. Y Juan Pablo Ferreira, después, tarde, sí, llegó tarde. Alberto Fernández, presidente de Argentina, dijo esta frase: no nos van a doblegar los que gritan, ante las protestas que ha tenido los últimos días en su contra. El mandatario argentino defiende su gestión de la pandemia y llama a la población a dejar de lado las falsas disputas, las mentiras, los falsos discursos y las falsas palabras. Quiero dejar las falsas palabras. Todo lo falso. Palabras. Tiene una voz bien profunda, Alberto Fernández. Tal vez, porque en Argentina dicen faso al cigarro. Tal vez está hablando de los fasos. Dejar los fasos, que hace mal para el pulmón. Mira, ahí Mara llega un poco tarde y pone un pelo tarde. Alberto Fernández, presidente de Argentina. Y bueno, 1-0. Arriba los chuchis. Vamos. Siguiente pregunta. Lo revisamos en el primer bloque. Según los nuevos horarios publicados por Metro de Santiago, la pregunta es: ¿en qué horarios van a funcionar el día sábado los carros del metro? ¿El metro? ¿Cuál es el horario del día sábado? Los carros del metro, de metro. Mira, el primer carro va a salir metro. a las 7:32. No. El segundo a las 7:44. No. Son muchos horarios. ¿Cómo va a haber un horario? No. ¿A qué hora funciona carros, el metro carros, el sábado? ¿A qué hora funciona de 8 a 9, sábado? Dice no, Galdame, no. De 7 a 9, dice Ferreira. Tiene razón Juan Pablo Ferreira y varios más que llegaron acá. 7 de la mañana. De 7 a 9 de la noche. Es de 7 a 21. Sí, se puede decir de las dos maneras. Pero Juan Pablo Ferreira puso 7 a 21. Está mala. 7 a 21, ya no. Ciudadano Sótanus también puso de 7 a 21. Mira, bueno. Sergio Matador Salas de 7 a 21. ¿Y eso es? Eso es. No me nombren, se equivocó, puso de 8 a 23. ¿Pero eso es en la semana? No, la semana hasta las 22. O sea, no leí la pregunta. No leí, me olvido de eso. Me olvido. Perdiste. De 6. De 6 a. Hermana, me olvidé. Ya, repito los horarios ahora. Día laboral, es decir, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 21 horas. El día sábado, que era la pregunta, de 7 de la mañana a 21 horas. Y los domingos y festivos, de 8 de la mañana a 21 horas. 2-0, chiquillos. Arriba los chuchis. Queda clarito. No, pero todavía hay tiempo. Vamos, vamos. Siguiente pregunta. Esta pregunta está relacionada con el fútbol y el anuncio que se hizo ayer del retorno del torneo nacional que se concreta la próxima semana, el sábado 29 de agosto, antes de la suspensión del torneo por el coronavirus. Universidad Católica era el exclusivo líder del torneo. La pregunta es: ¿con cuántos puntos Universidad Católica es el líder de la tabla de posiciones? A la cuenta de 3, 4, 5, 6. Qué específico uno. Esto, ¿eh? 13,2. Segundo. No. Oh, ya. Humor. Marco, no caigamos en esa talla fascista. Humor. Fascista, sí. Total. Tercero, entonces. El simplismo. El simplismo laboral. No, ya. Bueno, llegaron aquí, vale, chiquillos, están muy lentos hoy, lentos. No, ¿cómo vamos a saber ese dato? Es un dato demasiado preciso. Pensé que como les gusta el fútbol, iban a ver la tabla de posiciones. Para ver cómo está la cosa. 19 puntos tiene Universidad Católica, que hasta el momento es el líder exclusivo de del torneo nacional. Varios pusieron acá 19. El primero, sí, Sergio Matador Salas. Oye, 19 puntos de cuántos posibles. Te digo al tiro, voy a entrar al link de la. ¿Cuántos partidos de van? 8. 3 por 8, 24. Ya. ¿De qué estás hablando, Marcelo? Marcelo, ¿qué pasa? Por eso, ¿de cuántos posibles, po? ¿Cuántos posibles qué? ¿Qué estás hablando? ¿Qué pasó? No, para saber si. Nano, córtale el micrófono a Marcelo. ¿Qué está hablando este hombre? ¿De qué? ¿Cuál es la cuenta, Marcelo? ¿Qué está contando? ¿Cuántos posibles podría haber sacado? Ya 19 puntos. ¿Cuántos pan hay en el horno? No, ¿cuántos pan hay en el horno? 3 por 8. Pero tú dices que van 8 fechas, entonces. Por lo menos ahí quedó el 24 torneo. Puntos. Eso estáis tratando incluso de eso, el máximo. Quedaron algunos, el máximo que podría tener es 24, ya 19, se había perdido 4 puntos. Es para entender, empate, más o menos, en qué momento del campeonato, se va. ¿Por qué enredas todo? Mira, aquí Sergio Senior dice: iban en la séptima fecha, o sea, la próxima semana juegan la octava. Ah, entonces menos. Eran 21 puntos, 19. Va con una campaña casi perfecta, entonces. Le sigue Unión La Calera con 16 puntos. Luego ya. Curicó Unido, que también tiene 16. Y Universidad de Chile en el cuarto lugar de la tabla con 14 puntos. Ah, es verdad que Colo Colo iba muy, muy abajo. Era una cosa curiosa. ¿Cuál es Colo Colo? Van perdiendo 3-0. Sí, qué vergüenza. Lo lamento, goleada. No, para goleada, mira, esto. Así hemos ganado otros días. Siguiente pregunta. Después de 23 semanas a la baja, Marcelo Parini. A ver. Ya. Que dijo ayer: van a subir las bencinas. Efectivamente se concretó. A partir de hoy suben sus valores, se acaban las buenas noticias. Paso a paso comienzan a subir las bencinas, las gasolinas. Y la pregunta es: ¿la gasolina de qué octanaje es la que más sube? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 93. Te la voy a dar, Marcelo. ¡Uy, qué buena, Marcelo! Porque Super Senior lo tuiteó antes de que yo terminara de hablar. Intuyó lo que yo iba a decir. Oye, y sí. Desde la próxima semana la pregunta es: ¿cuántas semanas va subiendo la bencina? ¿Va a manetear de nuevo? 6 pesos por litro sube la gasolina de 93 octanos y la de 97, menos de un peso, 0,4. Increíble, ¿eh? 3-1, se ajustó el marcador. Marcelo le dio el honor al equipo. Ay, vamos ahora. Ya, esta pregunta lo vale todo. Atención. Lo vale todo. Atención, todo. Todo. Un día como hoy, de 1778, nace Bernardo O'Higgins. Hoy es feriado. ¿De cuántos centímetros son las patillas? ¿Cuántos pelos tienen cada patilla? Oye, hoy es feriado en Chillampo. Hoy es feriado allá. El presidente Piñera va a ir para allá, va a estar un ratito. Y la pregunta es: mira la pregunta. A ver. ¿Cuál es el segundo apellido de Bernardo Higgins? Fácil. No me deja contar. Marcelo eliminado. Solo Marco puede responder. A la cuenta de 1, 4, 5, 6. Riquelme. Bien. Lo ganamos. Lo dimos vuelta. Riquelme. Bueno, Bernardo sí, O'Higgins Riquelme. Y fue se llama Bernardo Riquelme. Y político chileno reconocido como uno de los padres de la patria de Chile por su líder participación de la crucial en el proceso de independencia del Imperio Español, tanto en la respectiva guerra como en el cargo de director supremo entre 1817 y 1823, durante el cual consolidó su inicio como nación. Wikipedia. Wikipedia. Vaya para ellos el reconocimiento y la fuente, ¿eh? Muy bien. Mira, algunas personas ponían que el segundo apellido de Bernardo Higgins era Argandoña. Argandoña. Mira, esta pregunta era buena. ¿De qué murió Bernardo Higgins? Ah, mira, no era mala, ¿eh? De una patada. En la de una enfermedad cardiovascular. Le dio un ataque cardíaco. ¿Sí? Claro. Y subiéndose, oye, minutos antes de subir a un barco que lo trasladaba a Chile de vuelta. Ojo, mira, se sepa, que se sepa, que se sepa. ¿Cómo se llamó el hijo de O'Higgins? Bernardito. Pedro Demetrio. Víctor Pérez. Pedro Demetrio y medio. Y medio. Pedro Demetrio y medio. Ya, bueno, un saludo a la gente de Chillán, por supuesto. ¿Ganamos la canción? Sí, ganamos. ¡Oh, qué lindo, qué lindo! Vean, Anito. Vamos a una canción para el héroe de la patria. Los Traveling Wilburys. Bueno, ahí estamos. Vamos. A gozar. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¿Qué? ¿Ah? ¿Estamos al aire? No, es que bueno. comento para que entiendan mi risa. ¿Les ha pasado cuando ustedes hablan y dicen algo súper importante y argumentan y todo y la otra persona te dice, perdón, que no te escuche, ¿me podés decir de nuevo? Oh, ¿qué cosa? Me acaba de pasar. O lo otro es que uno habla... Es lo mismo, una filosofía, pero barata, pero harto rato, y después te das cuenta que te cortaron. ¿Sí? Hace mucho rato, pues. Qué terrible. Me acaba de pasar, no voy a decir con quién. Ay, perdón. Ya. Vamos. Voy. ¿Están listos? ¡Listos! Sí. El gobierno anunció que a partir de este viernes se retrasa el horario de toque de queda y regirá desde las 23 horas hasta las 5 a.m. Las comunas de Punta Arenas, Penco, Ovalle y Tomé retroceden a cuarentena, mientras que 6 comunas pasarán a la fase de transición del plan paso a paso. Y nos dieron las 10 y las 11 y las 2 y la 1 y las 2 y las 3 y las 4 y las 5 y las 6 y las 7 y las 8 y las 9 y las 10 y las 11 y las 12 y las 13 y las 14 y las 15 y las 16 y las 17. ¿Qué canción más fome? Metro de Santiago informó que a contar de este viernes... Este viernes el horario de operación se extenderá hasta las 21 horas. La medida se conoce luego de la modificación del toque de queda, que comenzará ese mismo día desde las 23 horas. Metro a metro dulce. ¿Qué es eso? Sonido de metro. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con eso? Una canción. Wait for it, wait for it. A ver. Ahora. 1, 2, 3, 4, 5. En la media intención, Marcelo. Tenemos tiempo valioso. No sabía que tenía canción. ¿Pero por qué? Mira, y ahora, no bajan sé, los pasajeros. Se bajaron los pasajeros. O se suben los pasajeros. Ahí, ahí. Y para eso esperamos. Pero se llama El Metro. Qué mejor le para este confirma. En un vagón del metro. Sí. Estaban subiendo al metro. En un vagón del metro. Perfecto, ¿no? Muy adorable. Chile. Que saltaba ese gallo. Chile reportó. Perdón. Chile reportó 1.233 casos nuevos de COVID-19 y 32 personas fallecidas en el último reporte. La autoridad sanitaria informó que las regiones de Magallanes y Coquimbo han presentado aumento de casos positivos. Aumento de casos positivos. ¿Qué pasó? Ha aumentado. ¿Quieres dar un positivo? en Coquimbo y también en Hualpén, Santiago, Magallanes. Aumentado. Pero tiene que rimar. Bueno, ¿y por qué? No, o sea, una cosa es contar y otra cosa es rimar. Son cosas diferentes que no necesariamente van juntas en la misma oración, Marcelo. Perdón. No, vamos definitivamente a la próxima noticia, porque no hay... El Congreso despachó a ley el proyecto denominado Plebiscito Seguro, el que entrega nuevas facultades al servicio electoral. El Colegio Médico pidió la implementación de un voto remoto y convocó a todos los sectores a no utilizar la pandemia para inhibir la participación de las personas. Espera un segundo. No, ponga ahí el metro de nuevo. No, este. Pero bájale un poco más, no. Sí. ¿Qué es eso? ¿El Grupo Congreso? Por Dios. Una vuelta larga. Estamos hablando del Congreso. Tiene razón Marcelo. Tiene un punto. O no, weón. El Congreso. Ha chorado. Precio de las bencinas vuelve a subir tras 23 semanas a la baja. Hasta la semana pasada, la bencina de 93 octanos había caído 154 pesos y la de 97 octanos, 151 pesos.

CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. No estamos hablando de un ovni. Tampoco de una estrella fugaz que pasa cada 100 años. Mucho menos de una aurora boreal de 1,000 colores. Pero al igual que todos ellos, te aseguramos que se robará todas las miradas. Pronto, llegará un Toyota nunca antes visto. Atracción Made in Toyota. Prometimos volver y ya estamos. Sigue, esto no es Plaza Italia, en Oasis. Esto no es una entrevista. Un grado y tres décimas en Santiago, pero también hay temperaturas más bajas. Fíjate que en Pudahuel hay menos 0 grados, menos 0,3. Mira, no menos 0. Por aviones. Porque no va a ser. Claro, mira cómo va. Y son las 8 de la mañana y obviamente el tema del plebiscito se va tomando poco a poco y también nuestras, digamos, demandas sociales y un montón de cosas que hemos pasado en menos de un año, Marcelo, hay que decirlo. ¿Eh? Exactamente. La versión chilena del PNUD es este programa para Naciones Unidas, para el desarrollo. Ha sido una voz importante y Felipe Ajenjo es el asesor para el área de gobernanza y territorio de este programa y va a conversar con nosotros. Además, él es sociólogo, máster en políticas públicas, es una autoridad en todo. Felipe, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿tú cómo le, ¿cómo le dice? PNUD, porque aquí hay una digresión. Es claro, es difícil. Hay variantes. Yo le digo PNUD, pero también se le dice PNUD. Depende de la persona. Sí, depende de la persona. Claro. ¿Qué tal? Ahora, hemos visto el informe del PNUD, vamos a llamarle así, en varias instancias sobre el desarrollo. En lo que respecta al plebiscito, ¿no? ¿Por qué una organización de derechos humanos, va a explicarle a la gente, de derechos humanos de las Naciones Unidas, se mete en estos temas? Expliquémosle un poquito a la gente de dónde nace esta preocupación de ustedes. Mira, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realiza distintas actividades que tienen que ver con el desarrollo de los países, la calidad de la democracia y de las instituciones. Es parte de lo que permite alcanzar el desarrollo y en muchas partes del mundo el PNUD está mirando los procesos electorales. En muchos casos ayuda directamente a los organismos electorales. Entonces siempre ha tenido una mirada institucional en estos temas. En Chile no, la verdad, porque la institucionalidad electoral es súper fuerte. Nosotros lo que hemos hecho es estar mirando la participación electoral. Y ese es un tema que siempre nos ha preocupado, que hemos estudiado, que hemos mirado y tenemos documentos sobre eso. Y por supuesto, mirando los temas de participación y entendiendo que el COVID puede afectar los niveles de participación, es que hemos estado un poquito más presentes en la conversación hoy. Y que sacamos hace un poco de tiempo un documento que más que recomendaciones levanta ciertas experiencias aprendidas o temas a considerar para las elecciones en general en el mundo en este periodo de COVID y por supuesto que son aplicables también a lo que está viviendo Chile. Eso, porque es importante, en muchas partes las elecciones han tenido dificultades o van a tener dificultades a propósito de la pandemia, pero sus apreciaciones con respecto al plebiscito que se nos viene muy pronto acá en Chile, ¿cuáles son las conclusiones más importantes? Mira, las conclusiones más importantes es que es necesario tomar medidas para que el plebiscito, o cualquier elección, en este caso el plebiscito en específico en Chile, sea participativo y seguro, que es algo que mucho se ha comentado, que ya está bastante instalado, pero también que haya cuidado en proteger la integridad de la elección, es decir, que los resultados que se obtienen, se comunican y que permiten tomar la decisión, reflejen efectivamente lo que se ha votado. Esas tres cosas es necesario asegurarlas y hay que tomar medidas para que así sea. Y en este caso, en este contexto de pandemia, sobre todo para fomentar la participación y la seguridad. Esta elección no puede ser una elección como cualquiera. Y como tú dices, si bien hay un efecto fuerte que ha tenido en el mundo la pandemia en las elecciones, se han suspendido más de 70 elecciones, también hay otras 50 que sí se han hecho y con distintos resultados. Entonces, siempre es bueno ver qué es lo más valioso, lo que mejor ha funcionado en esas experiencias, para tratar de traerlas. Y en estas últimas semanas, en estos últimos meses, esos temas han agarrado harto fuerza. Quizás en las últimas semanas ha estado más en la discusión pública, pero un poquito antes ya se están conversando en el ámbito más especializado qué medidas hay que tomar para hacer que el plebiscito sea seguro y que efectivamente cumplamos con participación, seguridad e integridad de la elección. ¿Y cuáles serían esas medidas? Porque lo que uno ve es como mucha especulación, incluso se habla del voto remoto, pero hemos visto que en algunas elecciones internas de partido o de movimiento las cuestiones no han resultado muy bien. ¿Cuáles serían las experiencias que ustedes recomendarían o que ustedes dicen por acá va la mano? Mira, las opciones son bastante ya conocidas, son finitas, no podemos innovar demasiado. Una cosa que han hecho los países es potenciar mecanismos alternativos al presencial que ya tienen andando. Es decir, hay países que ya tenían voto por correo o el voto remoto, que significa que puede ser por correo o de otra forma que tú no votas presencialmente. También el voto anticipado. Hay países que lo han potenciado, especialmente para que la población adulta, mayor, para que los enfermos lo utilicen. Y por otro lado está todo lo que tú puedes hacer en tema sanitario el día de la elección y en otros momentos de la elección. Y por supuesto la comunicación. Esas son como las tres cosas grandes que se hacen. Comunicar las medidas para que la gente las conozca y pueda cuidarse, pero pueda votar. Las opciones para Chile son menos. La verdad que nosotros no teníamos instalado previamente voto anticipado, voto remoto, el voto electrónico, ¿para qué decir? Tampoco el voto electrónico hoy es como la panacea de cómo votar de otra forma, digamos. No, tú bien lo dices, ha tenido problemas y tiene dudas. Entonces Chile no tiene tantas opciones porque ya se cambió ayer la ley para que el CERVEL tenga atribuciones sanitarias, pero cambiar mecanismo de voto que ya no sea presencial requeriría otro cambio más. Y también la implementación es lenta. No está de más evaluarlo, se puede evaluar, y alguna, como lo dijo ayer, dije, el voto remoto es una opción a evaluar, pero significa implementar algo nuevo, cambiar la ley para hacerlo. Y además hay un tema que es relevante y que sí nosotros planteamos en este documento, es que los cambios en los mecanismos de voto tienen que tomar tiempo, porque tienen que ganar confianza, tienen que ganar legitimidad y tienen que asegurarse que funcionen bien, porque si funcionan mal, como tú lo has dicho, hay muchos problemas. En República Dominicana hace poco tuvo que repetirse una elección por estos temas. Entonces, esto es un tema que tiene que tomar tiempo. Tú, si querés implementar un nuevo mecanismo, idealmente lo implementes en distintas elecciones, en algunas regiones o en algunas comunas, y vais probando cómo funciona antes de instalarlo. Claro. Una cosa que es súper clara cuando se habla de cambios a hacer para la elección, y si tú lo miras desde el lado de la participación o la seguridad, claro, suena muy... muy muy muy natural que tienes que hacer cambios inmediatamente, pero tienes que también cuidar lo que ya tienes. Y lo que Chile tiene es un sistema electoral que, si bien no está tan modernizado, es el que da más garantías de que todo funcione bien. O sea, tú y funciona bien. Ves la casita, ves la urna, ves cómo la gente vota el voto, el mismo día los cuentas, entonces no hay nada mejor que eso en teoría. Entonces todo lo que tú no ves, estás si lo haces por participación, lo haces por seguridad, pero eso tiene un problema en el tema de que algo está sacrificando también. Entonces eso hay que evaluarlo con tiempo. Felipe, ¿y qué opina el PNUD con respecto a, por supuesto, la legitimidad y de la participación? Aquellos que dicen que hay un piso mínimo y que si no vota tal porcentaje de la población, la elección no debiese ser válida. Mira, nosotros no emitimos posiciones tan específicas por los países, sobre todo cuando no nos han pedido oficialmente eso, pero sí, nosotros lo que sí vemos es que en Chile ha habido una caída en la participación y hemos tenido niveles bastante bajos. O sea, venimos bajando desde los 90 hasta ahora, tuvimos un mínimo de 36%. Hemos tenido problemas en la participación y las instituciones siguen funcionando y seguimos votando. Lo que nosotros creemos que podemos decir es que más que preocuparse en que el nivel de participación sea un argumento para no hacer un plebiscito, es más bien hacer los esfuerzos para que esa participación suba y sea buena, más que evitar una elección o cuestionarla producto de la participación, es concentrarse en hacer los esfuerzos para que la participación sea alta. Eso te podría decir. Yeah. Ahora, más allá de la elección, ¿no? Porque estamos en un panorama en donde Chile desde octubre hacia adelante tuvo un montón de cambios que algunos se solucionaron por la vía más política y obviamente en estas elecciones, pero otros también en términos de lo que ha sido esta crisis, ¿no? Subsidios del gobierno y tratar de equilibrar un poco esta inequidad. Los informes del PNUD hace harto rato que están hablando sobre esta inequidad y esta falta de participación. La gente deja de participar porque parece que la democracia ya no le da soluciones. ¿Crees que estamos frente a ese mismo riesgo o hay una oportunidad ahora con respecto a estas elecciones que vienen? Mira, nosotros lo que hemos visto en las conversaciones internas que hemos tenido y algunos estudios que hemos estado impulsando, algunos focus group que hemos también hecho, hemos visto que existe efectivamente una idea, una esperanza sobre lo que pueda salir de esta elección. Finalmente esta elección o este plebiscito salió de una demanda social, un momento constituyente en que la gente estaba pidiendo cosas, y efectivamente hay una esperanza de que algo positivo salga. No necesariamente las personas lo ven como la principal respuesta, pero sí hay una esperanza de que algo mejor ocurra. Nosotros creemos que eso puede tener una fuerza en cuanto a aumentar la participación. Ahora, el COVID tiene efectos que pueden ir para ambos lados. Hay gente que puede tener, como tiene preocupación por ir a comprar a la esquina o ir a la farmacia, puede tener preocupación también por ir a votar. Pero por otro lado, y lo que se habla bastante últimamente, es que la pandemia ha evidenciado estas desigualdades, las ha hecho evidentes. O sea, la gente vivía en un barrio que ya tenía muchos otros problemas. Hoy día también la gente se muere más que en otro, simplemente porque es más vulnerable, porque tiene menos recursos. Y entonces muchas de las demandas que se estaban pidiendo socialmente hoy en día parecen estar más visibles, y entonces la constitución o una nueva constitución o votar simplemente por tomar esa decisión puede ser visto como algo más relevante y que empuje la participación hacia arriba. Pero ciertamente las fuerzas van como en lados contrarios y está por verse para dónde efectivamente van a salir. ¿Qué va a pasar? Felipe, más allá del plebiscito, la preocupación por el desarrollo de esta región, Sudamérica, me imagino que es importante para el PNUD. ¿Cómo ven el futuro, los próximos años, a partir de la crisis que se ha generado? Mira, para nosotros es un tema que es súper relevante y lo hemos trabajado harto en la oficina y en toda la región, en todo el mundo, en verdad. La pandemia afecta obviamente la vida, pero las restricciones producto de la pandemia son súper impactantes en la calidad de vida de las personas, en la economía, y eso es cierto. O sea, nosotros estábamos en el marco de una agenda global de desarrollo que pensamos que al 2030 tenemos que llegar a tener un mundo más desarrollado, desarrollo sostenible, sí. Y ciertamente esta pandemia ha afectado el avance. El llamado ahí no es como a estirar un poquito y decir, bueno, entonces vamos a 2035, 2040, es decir, aumentemos los esfuerzos, ¿no? Tenemos más coordinados, más voluntades para avanzar en eso. Y un tema que a nosotros nos preocupa en específico, quizás no es tanto el tema en Chile, es que el efecto de la pandemia ha sido en la salud, ha sido en la economía, pero también ha sido en la democracia. Se ha puesto muy bajo presión a los gobiernos para responder, han habido ciertos movimientos más de autoritarios para restringir los movimientos. Entonces hay distintos desafíos que estamos viviendo y que va a requerir no solo coordinación y colaboración interna de los países, sino colaboración entre países para superar. Hay países que no tienen necesariamente las capacidades para avanzar por sí solos en estos temas, y eso por supuesto le preocupa al PNUD. Y en términos de lo que es la población de pueblos originarios, ¿no? Porque tenemos ahora obviamente una tensión en la Araucanía, pero es algo que es más bien recurrente y hay varias cosas comparadas acá, ¿no? Lo que ha pasado en Bolivia o lo que ha pasado en otros países. ¿Qué opinión tienen de la participación de los pueblos originarios en el proceso? Sobre todo cuando estamos hablando de cupos parlamentarios y un montón de otras cosas. Mira, a nosotros nos parece muy bien que esté una discusión sobre cómo incorporarlas en el proceso del plebiscito. Sabemos que en muchos países que tienen alta tasa de personas que se identifican o que pertenecen a un pueblo originario, hay mecanismos que permiten corregir su participación y que les da o escaños reservados o cupos especiales para que puedan incidir, y creemos que es súper relevante que así tengan ese espacio. Hoy día eso todavía está en discusión. Yo la verdad que desconozco cómo va a salir esa ley para el plebiscito, pero sin duda es relevante, y yo también lo que he visto por algunas encuestas de opinión es que las personas están bastante favorables también a que así sea. O sea, que hay como un ánimo, un espíritu también a incorporarlos más y que efectivamente tengan más voz de la que han tenido en estos espacios. Perfecto. Muy bien, muchas gracias Felipe Ajenjo, asesor del área de gobernanza y territorio del PNUD. Saludos por allá. Próxima. Saludos para todos ellos. Que estén bien, chao. Que estén muy bien. Chao. Oye, nunca antes habíamos comentado tanto PNUD. Sí. Lo hemos dicho. La sede del PNUD está en La Serena. Serenense, ¿no? Por ahí. Podría. Debía, por lo menos debía. Sí, vamos con una canción para eliminar este bochorno, ¿no? ¿Qué hay ahí? Mira, de nuevo, mira, Debbie Harry, ¿eh? La blonda. Mira, de Tiger Hair. Ah. Oye, danos tranquilidad. La primera noticia está fuera de concurso. No tiene sonido aún. Tranquilidad. A no ser que se te ocurra rápido. Pero es que la acabo de ver y es otra buena noticia para el producto Miel Gibson. La Universidad de Oxford acaba de hacer un análisis y dice que la miel es el mejor tratamiento contra el resfrío. Dice, si tiene tos, nariz tapada o dolor de garganta, la miel puede ser la mejor medicina. No solo porque se trata de una sustancia barata, sino porque, según expertos de esta universidad, la efectividad es superior a la de otro. Perfecto, ahí está la abejita. Pues, oye, claro. Su efectividad es superior a la de otros remedios comunes. Miel. La miel es la solución y Miel Gibson está en su mejor momento. Oye, pero se explotan las abejas. Hemos visto ahí B-Movie una declaración bastante patente de lo que es la explotación de la abeja en granjas de apicultura, Marcelo. Así que yo no... Pero fíjate que la abeja... Un lado negativo ahí, ¿eh? Pero las abejas circulan libremente. Si no quieren trabajar, se pueden ir. Les tiran humo, Marcelo. No sé si viste la película. Hay personas. Es una película de monos animados. Marcelo, no por eso no es menos cierto, ¿eh? Mira, mira tú que cuentos infantiles como La Caperucita Roja escondían grandes verdades. Así que yo te pido un poquito más de altura. Bueno, ahí está, pero la miel. Oye, ahora sí vamos con los jóvenes. Hace un rato hablamos de los jóvenes que en un tribunal supremo italiano dictó un fallo que puede ser un precedente importante en todo Italia y de ahí al resto del país. Dictamina que los padres en la etapa cuando los jóvenes ya terminaron los estudios ¿cómo se llama? Universitarios, no están obligados a mantenerlo. Qué buena noticia. Te atoraste. Bueno, pero eso pasa... no sé, depende del sistema cultural. Yo tengo un amigo que vive en Estados Unidos y que su hija tiene 17 años, acaba de salir del cuarto medio, por llamarlo así, y ahí se van. Y se fue, ¿no? Se fue a otro estado. Sí, y ahí en se Estados libera. Unidos, pero no sé cómo es legalmente en Estados Unidos. Si un hijo puede presentar una demanda contra sus papás porque no la mantienen. Pero en Italia, al parecer, sí lo podían hacer y ahora entonces se pone como una frontera. Tú sabes que esto es increíble y yo me siento muy identificado. Dice que según los datos de la estadística italiana, este es el país donde los jóvenes se quedan hasta más tarde en la casa de sus padres con un promedio de 30 años. El 64% de las personas entre 18 y 34 años vive con su familia o con al menos uno de los progenitores. El italiano es la familia. La familia. La familia. Sí. Entonces... Oye, pero... Entonces, los hijos tienen que entender de que ya una vez que pueden empezar a generar recursos, no pueden obligar a los padres que además les pasen plata. ¿A qué edad te fuiste de la casa, Marcelo? ¿Cómo fue eso? No, a la italiana. Lo mismo. A la italiana. Lo mismo. Intenté irme como a los 27, volví, me intenté ir de nuevo como a los 28, volví y finalmente, cuando me casé, a los 29. Tardío. Pero, sí, era la cosa italiana. Ya. Yeah. ¿Tú a qué edad te fuiste de la casa? A los 21, 20, 21, por ahí. 22. Precoz. En fin, nunca. Mira, nunca ¿y tú, Carla? A los 22, 23. Mira, viste, mira. Es otra cultura. Como dicen los italianos, el mamone. Mamone. Ahí bien mamón, sí. Merece los mamones. Oye, ustedes que probablemente empezaron entonces a vivir una vida de excesos y holgorios más joven que yo, tengo un fantástico sistema. Estás confundiendo las cosas, no, Marcelo. Sí, Marcelo. No veamos la suerte entre gitanos. No, Marcelo, el presupuesto... ¿Cómo pasar? Vive solo, ¿cómo? No, el cartoné siempre está presente. ¿Cómo pasar la resaca de forma fácil? Aquí viene, mira. La resaca, tú sabes que básicamente el problema que provoca el exceso de alcohol una noche. ¿Qué está esto? Ella porque la cabeza te duele, la cabeza es como si fuese a explotar. Ella usó la cabeza como un revólver. Sí. Pero no era y es por eso que la resaca te puede impedir concentrarte, la luz te molesta ¿Y cómo prevenir la resaca? Bueno, lo primero, esto es importante, en la noche del jolgorio es importante, junto con el alcohol, tomar mucha agua, entre medio. ¡Fa! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ya! ¡Agua! Fa, ¡mucha agua! ¡Fa! ¡Fa! ¡Fa! ¡Fa! ¡Fa! ¡Fa! Yeah. Incluso dicen que hay unas aplicaciones que te ayudan a saber, además, cuánto tomaste. La idea es ir llevando un registro. Me tomé un vaso, otro vaso, uno de vodka, otro de gin. Ir, tener claro qué es lo que tomaste. Una cosa importante, todos lo saben, no tomar alcohol con el estómago vacío, hay que comer. Especialmente dice que ayuda el comer comida chatarra. Eso es más ayudante que otra cosa. ¿Más ayudante? Ayudante, sí. Al final de la noche, antes de dormirte, ahí sí que tenés que llenarte de agua. Agua, agua, agua, agua. Antes de dormirte. Va a ir al baño después de un rato, pero te va a ayudar. Es que esto es la resaca. Agua. Sí, no, pero te va a ayudar para la resaca, para que no sea tan terrible. No es normal. No. ¿Qué más? El ginseng también ayuda. Una bebida hecha de ginseng rojo disminuye los niveles de resaca. ¿De dónde vamos a sacar ahora? Chancapiedra. Bebida, hierba medicinal en las costas tropicales. El chancapiedra también ayuda. Los carbohidratos. Así que si comes carbohidratos. Y analgésico. Chanca. Y el chantapufi. El choquehuanca. La chancaca ayuda también. Fantástico, Marcelo. Bueno, oye, nos quedamos con eso, ¿eh? Una noticia que no sé si ustedes tienen algún tipo de fijación, de terror a algún tipo de animalito. Las ratas les producen algún tipo de problema. Ratas grandes, no ratones, no sé si ratas. El guarente, dice esto. El guarente. Bueno, en una ciudad del Reino Unido que se llama Litherland. ¿Ya? Son los ratones paranoicos. Ah. Mira. Podía ir tocado a rata blanca también. Bueno Litherland es una ciudad de Inglaterra y tiene desde hace algunos días un problema mayor. Es la aparición de ratas del tamaño de conejos. Según los vecinos, las criaturas han aparecido en hogares, en jardines, en distintos puntos de la ciudad y son de verdad monstruosos, porque la gente sale despavorida corriendo. El Consejo de Shepton manifestó que el control de plaga ha reanudado recientemente el cebo en la alcantarilla para reducir la aplicación. El ratón grande. ¿Pero cuál es el ratón más grande que has visto en tu vida? Aparte, uy, Marta, Mickey. Te iba a preguntar lo mismo. Mira, sincronizado. Mickey Mouse. Madre. Mickey Mouse, claro, yo sabía que ibas por ahí. Pero real, Marcelo. Yo me acuerdo una vez cuando chico en el campo, jugando en el campo, que vi lo que se llamaba el guarén de acequia, que era básicamente un lobo, digamos, ¿no? Una cosa así. Son como unos gatos. Una cosa espeluznante. Horrible. Que además muy rápido, muy, muy rápido. ¿Por qué lo perseguiste? No, porque lo vi y se escabulló y desapareció misteriosamente en ese momento. Quiero decirte para que nadie te diga con cuentos. Y antes que se acabe el tiempo, tengo una cosa que es importante en el caso de la caldeta. Un estudio que revela que dormir en pareja hace que tengas un mejor sueño. ¿Por qué tienes la caldeta? Porque no, ella duerme sola, entonces probablemente tiene problemas de sueño. La cuestión es molestarme. Mira. Pero si es un consejo. Le pega en el suelo. Sí. Es un consejo. No. Búscate una pierna peluda solo para dormir bien. Todos sabemos que genera incomodidad. Todos sabemos que genera incomodidad. Tú vienes con un estudio que no sé dónde lo sacaste. Es un pensamiento incómodo, Marcelo. Es en Alemania. ¿Quién le cree a los alemanes? No. ¿Quién discúlpame, le cree? Discúlpame que lo ponga en duda. No es... Dice, las parejas que duermen en la misma cama aumentan la fase REM, que es la más profunda, y contribuye a que tengas un mejor descanso. Mira que el REM. No, Marcelo. Mira, te cargaste. Falso. Te cargaste ahí, ¿no? Los vados cargados. Ustedes cuenten su experiencia. Yo duermo muy bien. Pésimo. O sea, bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Que quede claro. ¿Tú duermes bien, Carleta? Pésimo. ¿Viste? Pésimo. Pucha, es que depende cómo. Oye, la otra es un maniquí, ¿eh? Algo. Un muñeco.

No fui. Por suerte no estuve presente para ver ese espectáculo. Mejor ese momento. Pero habría sido más solidario y le habrías tirado el penal fácil porque todos le hicieron los goles. pero ¿tú crees que aunque hubiese ido fácil le habría atajado? Yo creo que no. Sí, había poca. Bueno, hablemos del retorno del fútbol. Cuéntanos, ponnos como en contexto porque uno se olvidó. ¿En qué momento del campeonato estábamos y qué es lo más interesante que nos vamos a encontrar en esta primera fecha? Es como cuando uno volvía al colegio, hay que repasar todo de nuevo porque se va olvidando. El campeonato va a volver con partidos que estaban atrasados. Ustedes se acuerdan que nuestro campeonato era bien enredado, que se suspendía un partido porque no había estadio, otro por Copa Libertadores, se suspendían por distintas razones. Ya, el tema ahora es que vuelve con todos los partidos que estaban pendientes en la primera división. Así se va a jugar. Entonces, a partir del sábado 29, domingo 30 y hasta el primero, van a haber partidos. Lo digo porque, ¿sabéis qué? Es tan raro para ponerse al día, para que a la semana siguiente comience todo más en orden. Es que, por ejemplo, Coquimbo está programado dos veces en el retorno al fútbol. O sea, juega el sábado 29 Coquimbo con Huachipato y el martes primero juega Coquimbo contra el Audax Italiano, porque tenía dos partidos pendientes. Entonces, así vuelve. No es una fecha normal. Eso es lo primero. Ya, okay. Pero lo que yo les quiero decir es las cosas que a mí me llama la atención del retorno al fútbol. Te las voy a marcar rapidito y ustedes, si quieren, se meten en la que a ustedes les... Una, ustedes saben que va a ser sancionado a los jugadores que festejen los goles y que se abracen en el festejo de goles, ¿ya? Que es ir un poco más allá, mucho más allá de lo que ha hecho el fútbol europeo en su retorno, donde había una recomendación de no abrazarse o una recomendación de no hacer cambio de camiseta. En el caso chileno, que siempre nos gusta empujar más todo, eso va a ser sancionado, está con castigo. Eso es una cosa. Pero, la segunda, ya, pero para, que, pero dale, deja comentar de eso. Eso es contradictorio con la indicación de que ningún jugador contagiado debiese estar jugando. O sea, si alguien está jugando es porque no tiene el bicho y da lo mismo que se abrace con quien quiera. Por supuesto, es que yo creo que claramente ahí es un donde tema. Ahí se ven las contradicciones. Sí, porque si algo permite que el fútbol vuelva, y si uno ve el caso europeo, nadie se ha contagiado durante un partido. Nadie se contagió por gritarle al rival en la oreja, en un córner. No hay ninguna experiencia de contagio ahí. ¿Por qué? Porque para entrar a la cancha están absolutamente todos testeados. Entonces yo creo que esto es como querer tirar la oreja por tirar la oreja nomás. Sí, por querer mostrar que aquí las cosas... Más papistas que el Papa. Exacto. Aquí hacemos las cosas mejor incluso que en Alemania. Yo creo que tiene un poco de eso. Y vamos a ver cómo termina. Ya, vamos a la otra. Segundo, los audios de las transmisiones que ustedes van a ver en su casa... también lo vamos a hacer distinto al resto de Europa, porque en Europa, cuando volvió el fútbol en Alemania, después en España y en el resto de los países, se tomó como base el PlayStation. Audios que no son reales, pero que están en estas plataformas virtuales de los juegos, ¿ya? Acá se van a recoger audios reales de cada uno de los estadios. Entonces yo lo primero que me pregunto es si existen audios reales en algunos estadios, porque cuando vino la pandemia ya no estaba yendo casi nadie a los estadios. Entonces, ¿de dónde van a sacar esos audios y cómo van a hacer esos audios? Es una pregunta, ¿no? Es un misterio. Claro, celebrando goles cuando hay un córner. ¿Cómo los van a hacer calzar? Si ese es el tema. Bueno, pero por otro lado no había tal vez un registro de PlayStation de estadios chilenos como lo tienen los europeos. Es verdad, a lo mejor se escuchaba eso que se escucha en el estadio del Bayern Múnich y iba a pegar poco aquí en la cisterna. No sé, iba a entender. Sí, puede ir por ahí. Y la tercera que yo sé que a ustedes les puede causar escozor, y por lo menos a mí es la que más me llama la atención o que me genera mayor duda de cómo va a operar esto, que yo creo que es el gran desafío, o uno de los grandes desafíos con el retorno al fútbol, que solo se van a poder concentrar los equipos que son visitantes. ¿Ya? O sea, los que tengan que viajar van a estar en un hotel en piezas individuales, pero los equipos locales no van a concentrar, o sea, van a estar en sus casas, de su casa al estadio, para evitar que tengan que ir a hoteles, para evitar todas estas cosas de las concentraciones, ¿ya? Entonces, yo creo que es razonable, pero en el contexto chileno, en el contexto social nuestro, que los jugadores estén en su casa y no concentren la noche anterior, yo creo que se puede prestar parto. Huele a peligro, huele a peligro. Incluso puede ser un peligro para el propio contagio, mucho mayor que estén en un hotel. Podría ser, aunque igual se van a examinar antes de jugar el partido. Igual van a llegar muchas horas antes al estadio, hay controles. Puede ser, pero yo lo digo más que por el lado del contagio, lo digo por el lado de la conducta, si es el talón de Aquiles eterno de los futbolistas chilenos. O sea, no vamos a descubrir nada con eso. O sea, pueden ser extraordinarios, podemos haber tenido una generación dorada, lo que quieran. Pero es evidentemente esto es una cuestión que cuesta. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años, igual aquí, no se me cae tanto el carnet, pero hace muchos años. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el Kike Acuña se fue a Holanda? Él fue a jugar al Feyenoord, firmó un contrato extraordinario y yo en esa época en un extinto programa que se llamaba Zoom Deportivo, fui a hacerle una nota. Mira. Y él no podía creer que en Holanda no se concentraban. Y claro, se lo llevó a la noche porque a él nadie lo obligaba a acostarse temprano, nadie lo obligaba a comer lo que tenía que comer la noche anterior al partido, y así es como se terminó, bueno, una de las razones por las que se desbandó. Pero aplicar eso a rajatabla en el fútbol chileno, yo creo que ahí viene algo. Oye, qué es complicado. Rodrigo, cuéntame, tú que has estado en contacto con los distintos equipos, ¿llegan bien preparados? ¿Están en forma? ¿Cómo han sido estos entrenamientos de la última semana? Yo creo que no, llegan dispares, porque como la realidad las cuarentenas han sido dispares a lo largo de Chile, hay unos que han tenido más tiempo de entrenamiento, hay algunos incluso que han podido jugar partidos amistosos, hay otros que ni siquiera han tenido todavía mayor contacto físico. Yo creo que llegan de manera dispar. Estaba leyendo un reportaje ayer por la tarde en Europa, donde ya está archi comprobado que en el retorno al fútbol, en medio de la pandemia, aumentaron, pero de manera grosera, las lesiones. Yo creo que también va a ser una cuestión, porque acá, por ejemplo, se va a jugar los fines de semana y se va a jugar miércoles por medio, una fecha entera del fútbol chileno, miércoles por medio. Y acá somos re buenos para alegar que son partidos muy seguidos, después va a recomenzar el 15 de septiembre la Copa Libertadores. Entonces, vamos a ver cómo estas cargas van a influir en planteles. Además, también hay que pensar que los planteles no tienen, la mayoría no tienen mucha plata para tener tanta cantidad de jugadores. Cierto. Y que si tienes que echar mano a los juveniles sí que están parados a lo largo de todo el año. Eso sí que no han tenido acción de nada. Nada. Absolutamente nada. Oye, ¿y va a haber más cambios como en Europa? Sí, están permitidos hasta 5 cambios como en Europa. Hay cositas más chicas, como que va a haber menos gente en el VAR, por ejemplo, menos de los que habían hasta antes de esto, que las transmisiones también van a cambiar un poco su formato, con menos cámaras y con menos gente en los estadios. Hay una serie de cosas que hay que adaptarse a esta realidad del fútbol, que evidentemente yo no partimos en el desde. El desde es que no puede ir gente al estadio. Pero ¿sabéis qué? Hay otra cuestión que es de preocupación, que es lo que, no sé si vieron la imágenes de Perú hace un par de semanas, cuando intentaron reanudar su competencia y llegaron las barras y salieron a festejar y se juntaron gente sin mascarilla. Yo a eso también le tengo un poco de susto acá. Yo creo que ayer, por ejemplo, en toda esta cuestión de los penales y todo este circo que se hizo, era mejor dar la señal de hacia los hinchas. Yo creo que esa es la campaña comunicacional. Si total, ustedes, yo, todos en este país sabíamos que el fútbol iba a volver y que casi con seguridad lo iba a hacer en agosto. Entonces, ¿valía la pena hacer todo esto para decir, vuelve el fútbol el 29 de agosto? Si sabíamos que iba a volver, bastaba un comunicado. Pero yo creo que comunicacionalmente lo que viene es lo otro, que por favor la gente entienda, y que siempre le va a costar a un grupo, que no tienen que acercarse a los estadios, porque hay clásico además el 6 de septiembre. O sea, esto se reanuda el 29 y al fin de semana siguiente juega Colo Colo con la U. Entonces es al tiro, va a ser pues juego rapidito. Oye, y un último temita, Rueda, ¿no? Y la selección chilena, porque ahí también tenemos noticias, no sé si confusas, pero raras, ¿no? Solo extranjeros, solo gente que juega en Europa. ¿Cómo ves lo de La Roja? Sí, está enredado el tema de la selección. Lo que pasa es que había una fecha en septiembre, una fecha FIFA, donde se iban a poder jugar amistosos, y que eso se pensaba que se jugara solo en Europa con los jugadores que estaban allá, que igualmente iba a ser complejo, porque no sé si Chile tiene para armar una selección solo de jugadores en Europa, como bien justito. Ya no da. Pero esa fecha se suspendió. Y lo que sí está ratificado, y que eso llama la atención, es que se jueguen las clasificatorias en octubre. Yo encuentro que es un enredo total reanudar las clasificaciones en octubre, porque tienen que venir jugadores de Europa. Van a haber corredores, la Conmebol está esperando que se aprueben, y Chile ha sido uno de los más duros en decir que no, pero igual va a decir que sí, que se aprueben estos corredores sanitarios para la Copa Libertadores, la Sudamericana, y también para las clasificatorias, que en el fondo puedan entrar por 72 horas al país. Pero yo encuentro que viniendo ya de Europa, o saliendo jugadores de aquí a otro lado, se pone más difícil. Yo encuentro que está bien, el calendario está apretado, es cierto, porque el Mundial es el 2022, a fines del 2022, que en el fondo a partir del próximo ya va a quedar un año y medio, un año tres cuartos para el Mundial y no se ha jugado nada. Está enredado, pero es el momento de flexibilizar en todos los aspectos. Yo encuentro que el fútbol, como siempre, la FIFA, la señora FIFA, sí. Está en una burbuja y quiere hacer todo de manera paralela a lo que dice el resto. Y lo peor de todo es que siempre lo termina haciendo, lo va a hacer igual. Sí. Oye, sí, última cosa, juégatela rápido. ¿Coman va a mantener a Vidal o no? Yo creo que... ¡Uy, qué buena pregunta! Que entretenía el pancorazo, ¿eh? Puta, sí. yo creo que se va a ir primero Koeman. No sé, es que está, mira, yo creo que vienen mal, van a seguir mal las cosas en Barcelona. Cuando tú pones un entrenador que todavía no tiene jefe, porque no hay director deportivo, está primero el entrenador, y la lógica es que el director deportivo nombre al entrenador. Entonces, si llega un entrenador que él va a poner a su jefe, yo creo que ya partió todo mal en Barcelona. Yo creo que va a seguir, fíjate. Va a seguir. Te la juegas. Oye, mucha gente nos dice, y tiene toda la razón, ¿eh?, que nos comentan de que en realidad por el tema de las celebraciones hay portadores contagiantes no sintomáticos, asintomáticos, entonces claro, puede ser. Pero eso no se da en Europa, ¿eh? No ha pasado. Bueno, vamos a ver cómo se da acá. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por conversar con nosotros. Un abrazo grande. Un abrazo grande, muchachos. Que estén bien. Chao. Muchas gracias, Rodrigo. Chao. Igualmente. Bueno, nos vamos a una canción de fútbol, ¿ah? ¿Eh? Canción futbolera. Dale. Oh, esta es buena, ah, pues. Por supuesto. Un golazo. La gloriosa Universidad de Chile, sí, pues. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Mira tú, San Bernardo. Saludos a la comuna de San Bernardo, Sí, pues, sí, y por eso hoy día nació Bernardo Higgins, porque nació Bernardo y San Bernardo al mismo tiempo. No, pero hoy día no nació por eso, porque no dijeron, espérate mañana que nazca. Así fue, nació hoy día por eso, aguanta, lo estaban esperando. Aguanta hasta mañana. No, no, Isabel, no, todavía no, todavía no. Ahí nació. Bueno, ahí está, 1778, hijo natural de Isabel Riquelme, ojo con eso. Natural. Todos somos naturales. ¿Tú sabes en qué momento? ¿Nació por parto natural? Sí, pues. ¿Tú sabes en qué momento Bernardo Higgins pasa a ser Bernardo Riquelme? O sea, Bernardo Riquelme a Bernardo Higgins, ¿en qué momento decide hacerlo? En la mañana. No, cuando muere su padre, no antes. Ojo con ese dato, ojo con ese dato. Antes era Riquelme nomás. Oye, en 1920 debemos estar celebrando todos nosotros, porque se realizan las primeras emisiones de noticias radiofónicas en Detroit, fueron noticias que vamos. Se... ¡Vamos! ¡Vamos! En Detroit, en Estados Unidos, se emitieron las primeras noticias radiofónicas en 1920. Y mira, fue por ahí. Ay, pero se lo tenías atroz, que ir con el chiste. ¿Por qué? Si te dijimos atroz que no. Ay. Mira, un día como hoy, en el 2017, murió Jerry Lewis, el grande, Y tu pariente poeta, Víctor Domingo Silva. Sí, pues nace una calle, ¿eh? Oye, y fallece también el político chileno Andrés Elwin, gran precursor de la política de derechos humanos en este país. Y está de cumpleaños. Y mira, está de cumpleaños. Cepillín, del payaso. Ah, Robert Plant, eso estabas imitando. El cantante norteamericano Fred Durst, que no tengo idea de quién es. Es de una banda así como de punky. Andrew Garfield, que fue el mejor amigo de Zuckerberg, ¿te acuerdas? Lo interpretó en la red social. Y es un hombre Spider-Man, araña también. Claro. Como y dos, la Demi Lovato. Que ella era Alita y Lovato. Nunca ha logrado pasar a Scout. Nunca. Siempre ha quedado ahí, detenida en lo que es una fascinación. ¿Vamos a la agenda, Marcelo? Vamos a la agenda del día de hoy. A ver. 150 personas de nacionalidad haitiana, esto fue a las 4 de la mañana, ya pasó. ¿Ya? Que estuvieron acampando varios días frente al consulado de su país, retornan en condiciones dignas, pero con sueños frustrados. Eso es. Ya, ok. Eso es la estación central, en el Colegio San Alberto, en la calle Santa Teresa. Esto está muy cerca del Santuario del Padre Hurtado. A las 10 de la mañana, el ministro de Vivienda, Felipe Ward, junto al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que hoy en la media campaña que sacó Carter en televisión, ¿la vieron? Participa de un operativo social especial en la comuna en tiempos de pandemia. En la oportunidad, las autoridades informarán sobre los beneficios regulares del Minbu y harán un importante anuncio respecto al subsidio de arriendo especial de clase media. Ojo con esto, el subsidio de arriendo, que no está siendo tomado por la gente. Hay que ver muy bien. Sí, le ha ido súper mal. Y que sí, tú sabes que el valor que tiene es más bajo que el valor de mercado, entonces la gente con eso no puede arrendar. Dame un ejemplo. Que si te dan 150 lucas no te alcanza para nada. No te alcanza para lo que tú quieres, o te alcanza para una casa muy lejos, o lo que tenías. Entonces hay una discrepancia en los valores. 10:30 la ministra de Transporte, Gloria Hood, y el presidente de los ferrocarriles del Estado, Pedro Pablo Errázuriz, van a realizar una visita al tren Alameda Chillán, que tiene medidas sanitarias especiales, por ejemplo, sanitización de las maletas. ¿Qué pasa si uno lleva ropa sucia adentro? ¿Te la sanitizan igual? ¿Ah? Sí, esa es la gracia. Y esto es lo increíble, equipos de ozono que limpian el aire. ¿Para qué? Si están en Ñuble, mira. Claro, no llegan los hornos. Y la audiencia ríe. Oye, hoy día van a ver, a propósito de esto, porque el tren va a la media Chillán y hay algunos actos de homenaje al libertador Bernardo Higgins en la región del Ñuble y en algunas otras partes. Bien, parece que con mucha prudencia lo están haciendo, Eso quería decirte. Oye, a las 11 de la mañana el comando Chile Digno entrega una carta al presidente pidiendo de que se tomen todas las medidas y se acojan todas las propuestas que se le han presentado para asegurar un plebiscito constitucional seguro, participativo y democrático. ¿Qué será el Comando Chile Digno? Pues podría ser Comando C Digna, Nancy, también. Ah, mira, el Comando Chile Digno. Y también el ministro de Salud, esto es curioso, a las 11 de la mañana, Enrique, en Le Petit Paris, junto al alcalde de Ñuñoa, Andrés Sari, participa de un operativo de vacunación escolar, pero ¿cómo si los escolares iban a ir para el plebiscito, no? ¿Para qué? Qué raro. ¿Cómo es? Y le dicen llamado a recordar la importancia del calendario de vacunación. Es para que vayan los escolares a lugares de vacunación. Ya, bueno, será. Hay que ver entonces cómo se mueve esa cosa, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos, Marcelo? Mira, hay cosas acá y allá, aquí y allá. A las 9 de la mañana, en sesión especial, el Senado vota el proyecto que flexibiliza las prestaciones del seguro de desempleo ante la pandemia. Importante, ¿no? Y posteriormente votan el proyecto que fija la ley de cambio climático. No se cambia más el clima, ¿eh? Vamos a estar siempre en verano. Se acabó el invierno. El tema del clima. No, okay. Man, del año que le pidan, oye, del año que le pidan. Vamos a ver, bueno. Vamos a ver si traspasamos la. ¡Oh! Se pasó. Oye, espérate, a las 12 también hay una sesión especial en el Senado para abordar la situación de violencia de género que afecta a las mujeres del país en el marco de pandemia, porque han aumentado muchísimo las denuncias por violencia intrafamiliar y violencia a mujeres. Ojo con esto a las 12. Eso sería desde mi parte. Oye, bueno, retrocedimos, Marcelo, a la prehistoria de las encuestas. Son 416 votos. ¡Uy, qué fracaso! La espalda. O sea, ni siquiera en los febreros profundos. Ni siquiera. Ah, no, ahí subió a 441, bien. Pero igual. Ay, vamos subiendo. Muy lejos. Bueno, estamos preguntando qué nombre le pondrías tú a la Academia Ciencias Policiales en vez de General Rodolfo Stange. Lo menos votado fue Mendocita, la gente ya no lo recuerda. 19% sacó Paco de Polucía. 33, está casi empatado el primer lugar. 33,8% el que lo salta es Stange. Y el 34,2% los Grillitos Verdes que gana. Entonces, Grillitos Verdes, Academia de Ciencias Policiales, los Grillitos Verdes queda. Era mucho mejor, mucho mejor. Sí. Mira, se perdieron, yo creo que ahí un, no sé, ¿eh? Se un perdieron algo de humor. Sí. Sí, porque se hace. ¿Algo bueno, más, Carleta, que quieras dejar en la mesa en servida? ¿No? Nada. ¡Oh! Mira. Y así, con ese tono. Nada. Silencio. Subiendo, silencio. Bajando. Bajando. Se la canción. Subiendo. Bajando. El equipo de Ban Chile Inversiones está operando para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tu operación directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Sí, Marcelo, ya estoy. Déjame decirte que Cine 4D, Mapping en la Moneda, son algunos hitos tecnológicos que nos han sorprendido en Santiago, pero All New Toyota CHR híbrido nos sorprenderá aún más con su tecnología y conectividad. Descubre más en www.toyota.cl/CHR. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Y atención, porque ISA Intervial presenta el Festival de Innovación y Futuro 2020 de la UC. Están entre nosotros un evento transmitido online con increíbles entrevistas, conversatorios, talleres, exponentes de nivel mundial del 31 de agosto al 5 de septiembre. Invita Mutual de Seguridad y organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Festival de Innovación y Futuro 2020 de la UC. Bueno, nos vamos, ¿eh? Sí, nos vamos. Mañana, adivina quién llega mañana, el viernes. Oye, de nuevo es viernes, weón. Qué terrible esto. Es una sensación del paso del tiempo, ¿no? Es que no puedo evitarlo. Chao, nanito. Chao. All New CHR, atracción made in Toyota, un híbrido como nunca lo has visto. Chilena consolidada y su seguro de vida con APB, con tus tarjetas de crédito BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron, esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y es...